A ver a quién tenemos que morder hoy. A ver a quién tenemos que morder hoy en esta noche de luna llena. Bienvenidos un lunes más a la Hora del Licántropo. Ese aullido fuerte, que os oigan en todo Gijón. Venga, hace tú nomás. Hola, buenas noches y bienvenidos un lunes más a la Hora del Licántropo con vuestro amigo y vecino Marco Antonio. Exactamente son las 11 y 7 minutos según el PC de aquí de Radio Crash en el 105 de la FM y a través de la página de internet donde podéis escuchar nuestros programas como el anterior que nos ha entretenido un rato nuestro amigo Carlos Pizarro con esa La Voz del Árbol y ahora ya La Hora del Licántropo. Y ya sé que algunos ya estaréis en casa tapadinos tranquilamente con la manta, con, bueno, algunos a lo mejor ya estarán incluso hasta en la cama con la radio puesta, con el ordenador encendido y escuchando esta Hora del Licántropo. Una noche fría con una luna llena, ya aviso a todos que tengo los dientes largos y que me empieza a crecer el pelo, así que vamos a comenzar y vamos a empezar a cara o cruz. Dicen que voy por la mala senda. Pues efectivamente, seguramente reconocisteis a Santiago Serón con Radio Futura. Empezamos con este tema titulado A Cara o Cruz. Y aquí seguimos, pasito a pasito, y tratando de entreteneros un rato para acabar este lunes 28 de enero. Daros cuenta ya que el próximo lunes ya estaremos en febrero, así que nos hemos quitado ya un mes de delante de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad, muy rápido, algunas veces más de lo que uno desearía, y no todas las cosas salen también como uno desearía, pero bueno, el caso es que seguimos aquí en las ondas y ahora vamos a darle paso a Sil con este Get It Together en directo. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make my stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely you're feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Qué voz tan personal la de Seal. El otro día hablábamos con Edu Vázquez de los cantantes que tienen una voz identificativa, como, bueno, es el caso de Seal, ¿no? Un cantante al que, según escuchas, pues ya, lógicamente, ya sabes de quién hablamos. Y así sonaba en directo, muy bien, desde París, por cierto, tocando este tema, que la verdad, pues ha dado un poquito de movimiento. Vamos a seguir y vamos a hablar de otro grande como Jimi Hendrix, y vamos ahora con una versión que él hizo del tema de Bob Dylan, All Along the Watchtower. Some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody el mago Hendrix a la guitarra, el zurdo incombustible, dando su particular versión de este tema de Bob Dylan, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, cuando son ya las 11 y 25 casi de la noche, y sigue pasando el tiempo más rápido de lo que nos gustaría a veces. Vamos a continuar rescatando a otro grupo en uno de sus primeros discos, como son El Último de la Fila, cantando una canción que yo diría que, bueno, pues dice una gran verdad, ¿no? Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Bueno, pues así sonaban nuestros últimos de la fila hace muchos años, parece mentira, que eran aquellos años 80 cuando empezaban a salir muchos de estos grupos, anteriormente que Manolo García y Quime Portez formaran el último de la fila, pues sabéis que primero fueron los Rápidos y luego los Burros, de los cuales pues hay editados algún disco, sobre todo con algunos temas. Y seguimos aquí y ahora vamos a ir dando un saltito, un pequeño saltito. Y vamos a escuchar ahora algo también un poco movido. ¿Por qué? Pues porque vamos, antes de entrar en la sección de cine, a dar algo de movimiento. Así que vamos con los Black Eyed Peas y ese I Got a Feeling. Party every day, and I'm feeling. Bueno, pues una canción movidita para entrar en esta sección de cine. Y hoy, cuando son exactamente las 11, casi menos 25 de la noche, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y en esta hora del licántropo, por cierto, tengo que avisar que ya me habían comentado al principio que parece ser que la página web va, pero no se escucha la radio. Así que, bueno, perdonar si ha habido algún problema para nuestros compañeros que nos escuchan desde Senegal y desde Londres, pues me temo que hoy seguramente no nos estarán escuchando, porque no creo que la radio tenga tanta fuerza como para llegar aquí, casi no llega en Gijón, así que como para llegar a esas zonas, aunque bueno, nunca se sabe. Decía que con las recomendaciones de cine vamos a comenzar hoy por Diario de una ninfómana, un título sugerente seguramente, un film basado en el libro de Valerie Tasso, y un libro que fue bastante controvertido y que dio bastante polémica, y como no, pues se rodó una película dirigida por Cristian Molina y protagonizada por Belén Fabra, Leonardo Sbaraglia, bueno, pues de un Barrera, Ángela Molina y Geraldine Chaplin, entre otros. Evidentemente la película, bueno, pues narra la historia de la vida sexual de una mujer, bueno, desde sus inicios, una mujer a la que le gusta el sexo, que parece que hoy en día sigue extrañando, y que vive a través de su sexualidad, intenta buscar el amor, y bueno, pues algunas veces cree que lo consigue y no lo consigue. Bueno, a veces también tiene un sentimiento de culpabilidad porque parece que no sería la mejor vía, pero bueno, al final, bueno, pues yo creo que cada uno busca el amor como quiere y como puede, y a veces también como le dejan. Así que, bueno, esta película, que tiene un alto contenido erótico sexual, que tampoco es para tanto, ya os lo digo, pues bueno, es una película que se deja ver, pero yo creo que le falta algo de punch y de gancho a la película. Dicen que el libro está mejor, así que os recomiendo que hagáis las dos cosas y así saquéis vuestras propias conclusiones. Y la siguiente película que vamos a comentar aquí, dentro de la sección de cine licantropiana, es la película Amadeus, un clásico de 1984, ganadora de 8 Oscars, entre ellos Mejor Película, Director, Actor, que narra la vida de Mozart, en realidad vista desde el punto de vista de su enemigo y admirador más profundo, como era Salieri, el músico benefactor del rey y, bueno, de la corte, que puso todas las trabas posibles porque sus celos y su envidia pues no podían soportar que un hombre como Mozart pues fuera tan genuinamente genial y tan estupendo con la música, y que luego en su vida fuera un poquito desastre. En fin, una película que recomiendo, sobre todo, bueno, ahora podéis ver el montaje del director con casi, digamos, 20, 32 minutos más de película, con lo cual, bueno, pues es una película muy bien construida, dirigida por Milos Forman, ya sabéis, Milos Forman, el director de Las Amistades Peligrosas, y que, bueno, se le dan bien este tipo de películas. Así que estas son las dos recomendaciones para el programa de hoy en la zona cine del licántropo. Y vamos a continuar con la música. ¿Y qué sonará ahora? Todo el mundo estará preguntándose ahí en sus casas, ¿qué será lo que pone ahora? ¿Pondrá esto? ¿Pondrá aquello? ¿Pondrá lo otro? Bueno, pues voy a poneros una canción de un grupo que se llama Rain Ravens, que tiene, bueno, es un grupo así que encontré yo por ahí, de esos que me gustan a mí, y vamos a escuchar So Far Gone. Down the drag, just as you. There were so many sparks in her eyes, she could have owned this whole town. I ran into her yesterday, and my heart started breaking. How could this be the same girl, all grown up and all settled down? She's so far gone, well, I could not recognize her. The words that she spoke were the clothes she had. person I once knew. But there was a trace, that child in her face. She's so far gone. Most people find something they love first thing they want to pull it. Hold on too tight, free, but it might get free. And her family never approved of the life she was living. They must be happy now she's with him. They sure never cared much for me. She's so far gone. Well, I could not recognize her. Words that she spoke, for the clothes she had on. Look deep in her eyes for the person I once knew. But there was a trace, that child in her face. She's so far gone. Un poquito de rock sureño fronterizo a cargo de Rain Raven, un poco más calmado, más tranquilo, cuando vamos a llegar casi a las 12 menos cuarto aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de la página de internet, aunque parece ser que hoy tenemos algunos problemas técnicos, como no, para no variar, en la página de internet y quizá no se escuche o no se oiga bien. En fin, trataremos de solucionarlos en cuanto se pueda. Vamos a seguir con Ugly Kid Joe y este tema titulado Come Tomorrow. Pues así suena Glee Kid Joe y ese tema titulado Come Tomorrow, y bueno, suena con fuerza y con contundencia. Y ahora, antes de poner el siguiente tema, me gustaría leer algo que reza así. Vamos a ver si le pongo un fondo y luego dejo continuar la canción, a ver si suena. Muchas cosas te dije, te diré. Ansia e intranquilidad tuve, imprecisiones que sin dudar aceptar, rápidamente desapareciendo cuando no dudé, ante la certeza de que no te iba a dejar de querer. Todo parecía hundirse, no había luz. Esperaba lo inevitable como el reo. Quise estar siempre donde estás tú. Únicamente me importaba eso. Irradié hasta dejar de brillar. Escogí perder si con ello no iba a ganar. Rogué que no acabara así. Olvidé que no decido, sino tú la que tendrás que decir. Bird on a wire outside my motel room, but he ain't singing. Girl in white inside a church in June, but the church bells ain't ringing. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step up and two steps back. I Bueno, el tema seguramente lo reconoceréis, es un tema de Bruce Springsteen titulado One Step Up y está incluido dentro del disco Tunnel of Love, un disco, bueno, pues que era bastante como los de él, pero bueno, bastante, en este caso bastante personal porque se había separado de su primera mujer y salieron este tipo de letras que os recomiendo busquéis en internet ahora que las traducciones se encuentran muy fáciles para que veáis el tipo de letra que escribe Bruce Springsteen. Bueno, pues son las 12 menos 5 y vamos a tratar de acercarnos a las 12 con un tema de U2 titulado Magnificent. Thank you. otros míticos como U2, que ya sabéis que en breve publicarán un nuevo álbum, así que vamos a ver con qué nos sorprenden una vez más esta banda irlandesa U2, que nos ha dejado ya discos realmente memorables, como aquel de Joshua Tree, con el que yo acabé de engancharme profundamente a esta banda irlandesa liderada por Bono. Y aquí seguimos cuando son exactamente las 12 en punto, hora de luna llena, hora de licántropo, y en breve saldremos a aullar a la luna, aunque ya llevamos haciéndolo ya desde las 11 de la noche casi aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Venga, que vamos a darle un empujoncito más para acabar el programa y vamos a poner otro poco de alegría con este tema de Revolver, El aire sabe a veneno. Pasamos y el mal que te he hecho. Voy a tirar sus cenizas y espero que un día demos una oportunidad a tu vida y la mía. Sin duda, el destino ha querido ponernos a prueba. Puede que un día la vida nos dé una sorpresa. Muere, mi vida se estrella. Soy un hombre difícil, pero así son las cosas. Vosotros, soy cruel, soy un ángel. Oye, sin duda, nuestro amor siempre ha sido tormenta en las venas. Salir del brazo de otro hombre. muñeca que ponía amor de madre. Un macarra, Rosita, eso es lo que era un macarra, mi amor. Pues sabes una cosa, cariño, como no venías, no venías, no venías, yo bebía, bebía, bebía y bebía. ¿Y sabéis qué pasó? Esos aplausos, se cierra este tema de Revolver que pertenece al disco Básico 2 titulado El aire sabe a veneno, y vamos a acabar el programa, pero antes vamos a acabar con un tema de Tequila, porque lo que importa es que me digas que me quieres. Pues en el día en que todo ocurrió, en este 29 ya de enero, este licántropo os va a dejar que vayáis a dormir. Cerrad bien las ventanas porque ahora es cuando salgo yo a hacer de las mías. Espero que en este rato que hemos pasado aquí juntos a través de las ondas, por lo menos os hayas hecho olvidar por un ratito, aunque sea, los problemas cotidianos y afrontar el día que viene de mañana con mejor humor. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Cuidaos mucho y nos vemos la próxima semana aquí en La Hora del Licántropo en Radio Crash en el 105 de la FM. Y, por supuesto, seguid disfrutando con los diversos programas de mis compañeros aquí en esta radio tan nuestra. Gracias.